tuvo lugar el día 9 en el gimnasio de baloncesto de la avenida de Chongchun de Pyongyang, la ceremonia inaugural del Campeonato Nacional de Taekwondo de Juniores por el premio Chong Il-bong. En este certamen, en que participan los equipos universales agrupados con jugadores seleccionados en Pyongyang y todas las provincias, y los individuos del conjunto de Taekwondo, del Comité de Taekwondo de Corea y otras unidades, se competirán en este arte marcial y paduk en el Centro Sagrado de Taekwondo. Luego del acto, hubo desfile de los jugadores y la demostración de los taekwondokas del Comité de Taekwondo de Corea.